Bienvenidos a ¡Viva el vino! ¡Viva! No, ¿no? Pues aquí estamos. Programa número 22 de Ya nos vale. El exilio. ¿No? Sí. ¿Qué tema mejor? ¡Ya nos vale! ¡Ya nos vale! Pues no somos poco tontos, ni nada. Bueno, pues aquí estamos en nuestro programa de actualidad, ya nos vale. Otra vez. Aquí tenemos un programa de actualidad hoy. Tenemos un programa. Antes que nada, nos podéis escuchar en radioela.org. O no. O en a lo mejor no. www.radioblogspot.yanosvale.com. No se lo vas a ver nunca, ¿eh? No. Fuera micro. A ver, en www.yanosvaleradio.blogspot.com. ¡No! Mal. Pues eso, da igual. ¿Cómo que no? Si quien nos escuche ya sabrá dónde nos está escuchando. Eso también es verdad. Tenemos que decir Si no, os avisaremos por el Facebook. Dale, Guille. Os avisaremos y tenemos un programa de rabiosa actualidad. Sí. Hay un notición hoy, 21 de noviembre de 2011. Estamos ya. Ese. Los cigarros se apagan solos de la semana pasada. Sí, esto es cuestión de los aliens. Es cuestión de Bruselas. Tenemos un programa de Bruselas y aliens. ¿Qué eso ni qué hostias? He perdido el diente otra vez. Eso es más noticia que cualquier otra cosa. Por eso ha perdido el diente. Bueno, razón aquí. Sí, o por un tema y nos vamos ya por ahí. O presentamos a los invitados. Ya está. Después. O sea, Guille, ¿para qué te damos un guión? ¿Para qué? ¿Pero qué guión? Problemas tengo. Es lo que te entiendes tú por ponerla en el fondo. Claro, pues está a fondo. Está a fondo, coño. Mira que siempre me lo decís a mí, ponte los cascos, insensato. Es que madre mía. Que si no venga, sabes torear. Callar todos, insensatos. Hoy tenemos aquí a un grupo que se llama Piraña Rock. Emilio. A ver, una cosa, antes que nada, todo este caos se debe por una cosa, porque hoy Pachi no ha podido venir. No ha podido venir y la mandamos un abrazo muy grande. Muy, muy grande, Pachi. Uno o seis, uno por cada uno o uno de oso, según lo prefiera ella. Entonces todo este caos se debe a que ella no está y entonces por eso estamos desmadrados. Ahora sigue, Emilio. No, Emilio está... Sí, justo la has pillado con la linterna, empezando a empinarla para arriba, salgo yo por ahí. Bueno... pásame un litro. Pero bueno, alguien va a presentar a esta gente. Que bueno, tenemos a un gran grupo aquí de thrash metal que se llaman Piraña Rock. Y que... nada. No, Piraña. Pirana. Pero, ¿cómo se pronuncia? Piraña. Pero Piraña Rock es el Facebook. Pero Piraña. Piraña. Vale. Bueno, entonces. ¡Au! ¡Hostia! Las explicaciones las damos luego en el blogspot.com. Ya nos vale guerra de. Ya se promocionan ellos luego. Bueno, que se hable. Contaros cosas. Pirañas. Bueno, de momento. Bueno, sí, perdón. Tanto como grupo de thrash metal, bueno, un poco heavy, rock, alguna parte un poco más thrash y. Pero de ruláis, por lo que se ve, no paráis. De rular, digo. O sea, de la carretera, digo. De que tenéis gira o que estáis presentando la maqueta. Ya lo ves, siempre aquí rulando todo el día de un lado a otro. Siempre pues ensayamos por ahí, la gente nos escucha siempre en la calle. Y en conciertillos, poco a poco lo iremos contando. Bueno, bueno, vale. Pues nosotros lo contaremos y nos dais. Bueno, hoy tenemos. Hoy, o sea, presentaros, o sea, me refiero que tendréis nombre, familia, DNI, esas cosas, ¿no? Sí, sí. Venga, se me vayan presentando, coño. Bueno, pues mi número de DNI es el. Cifre y tasa y un tricornio con un solo casco. Claro, se ha jodido. ¿Cómo lo has hecho? Pues porque nos van a empezar a multar aquí a la radio y. ¿Tú crees? Y necesitamos cabezas de terco. Bueno, aquí estamos a la batería, a mi derecha Andrés, Andrés o Andreums para mis amigos y amigas, más que todo. Hay que decir que menuda cacho batería que te has traído. Sí. A la hostia, sí, sí, sí, mira, no se ha visto esto nunca antes. Una batera de bolsillo prácticamente. Sí, sí. Que la lleva con un carrito de la compra. Exacto. Ay, es un show lo del carrito. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos aquí a Manuel, que es el bajista, el que estaba hablando antes. Manolo War. Manolus o Manolo War. Bajista y cantante. Y cantante corista. Cantante corista. Bajista. No, es que el cantante es el güey que hoy falta, ¿no? Normalmente. Sí, el güey currando. Claro. Bueno, de los que están aquí, bueno, está el guitarrista, ¿no? No, ese era Dani Dosh. Ese es Dani. Dani Dosh. El Dani Dosh con sus 8 pistones ahí, sí. Vamos. Y mis amigdalitis. Dani, acerca tus amigdalitis al micro. Ya está todo el mundo contagiado. Y bueno, y el güey que... lastimosamente no está con nosotros ahora porque está trabajando, pero bueno, aquí lo llevamos en nuestros corazones, bueno, en nuestros hígados también. Ah, pero que no vivís de la música. ¿Perdón? No vivís de la música. Ni tú de la radio. Muy buena respuesta. A mí esa respuesta para mí vale un potosí. Estos son buenos guillos. ¿Tú no vives para la radio? De la radio. Yo vivo para la radio, evidentemente. Pero de y para es como lo que dijo Fraga. Es distinto estar jodido que estar jodiendo. Es muy distinto. De ahí para es lo que dijo Fraga. O sea, es muy distinto. Mira, yo al segundo Pepe que salga y va al primero, dale, dale, en directo, me voy del programa. Fuera. Calla. Bicho. No se dicen esas cosas en la radio. Ah, le has cortado bien. Claro, bueno, claro. Quería anunciar las cristalerías de mi padre. Cristalerías Pepe. Pepe. Cuenta. Se cuenta. Y bueno, para todos los de Facebook que os queréis anunciar, lo ponéis ahí en el chat y... Ah, no, que hoy no salimos en directo. No, hoy no salimos en directo. No tenemos chat. A ver, te abro, venga. O sea, tío, para el día que más encendidos y más animados y los primeros 5 minutos de programa de los 23 que llevamos. ¿Que no? ¿Que no? ¿Te apuestas algo, Cifre? 23. Esos datos te los estás inventando. Fíjate, llevaremos 15. Oh. Tú fíjate que cuando hemos empezado llevamos 22. Y ya llevamos 23. Bueno, mira, yo estoy a tomar por culo. Bueno, venga. Mira, a vamos ver, con una crónica que me hice la semana pasada de un concierto de Dolores. A ver, Dios mío. Guilla. No, a tomar por culo. Os voy a romper. Me da lo mismo. Y justo además me lo pones y me voy a fumar. Pero tengo una crónica en casa. Dios mío, Guilla. El jueves pasado me llamó la Eva. Sí, tío, Emilio, fue así. Me llamó Eva a las 9. Oye, que tengo los Dolores a las 10. Venga, pues yo no me los pierdo. No quería bajar, no quería verte, pero bajo a verlos a ellos. Y no me acuerdo nada. Y mi crónica es... Sé que los vi y luego me dijo Eva que casi me caigo encima de uno del grupo y tal. Y ni le pedí perdón ni nada. Y hasta aquí la crónica del desconocido de Guille. No, no, claro. Guille. Uno de los. Uno de los. Ay, Dios. Ahora me voy a fumar. Venga. Ahí queda eso. Entonces, venga. ¿Qué hacemos? ¿Vamos preparando el chiringuito? Venga, preparamos el chiringuito. Y ahora ponemos un tema de los Dolores, hombre. Venga, meta los Dolores. ¡Ele! ¿Los meto ya? Maja la Teresa. Sí, se te escondas. Bueno, y como bien os hemos dicho, tenemos aquí al grupo Pirana. Los podéis encontrar en su página de Facebook, que es Pirana, Facebook, www.facebook.com/Pirana Rock. Y ahora nos van a tocar su introducción, su canción, que la vamos a llamar Epic. Callaos, coño. Epic intro instrumental, ¿vale? Ya, vamos ya. Vamos, arranca. ¿Estás preparado o qué? ¡Dale! A tomar por culo. Pero estamos locos. O sea, que yo me he ido a fumar y la que habéis liado aquí, cabrón. Claro que sí. O sea, pero os parece normal que solo me fumo un cigarro, que todavía no me... ¡Perros! Pero... menos que la gente está durmiendo a estas horas ya. Pero, bueno, yo no digo nada. ¿Por dónde íbamos? Que Bueno, pues, ¿no? A ver, que me he ido a por cerveza y la que habéis liado en un momento. Miserables cabrones, explicadnos qué hacéis con los instrumentos. Con tantos vatios ahí de tal manera modulados. Este es de los nuestros. Sabe. Hombre rana. Primer eructo del programa. Es verdad, ya se echaba de menos, ¿eh? El primer eructo. Que no sé. Pues, esto tan bonito que ha sonado ha sido Epic, de Piraña. Piraña. Pirana. Mi hermana Ana. Rihanna. Esto pues, ha sido una versión de Rihanna. Y ahora ponemos Rihanna, aunque. Ahora ponemos. Estamos ya hilando. Ahora bueno, vamos a hablar. Ya está hilando. Ponemos Epic de Rihanna. Venga. Bueno, es una pequeña cojones. Versión que hemos querido hacer. Al paso. Dale, cómetelos. No, bueno, solo aclarar una cosa, que lo del Facebook, os habéis puesto a decir un montón de letras ahí, sobre todo W. Yo creo que con buscar en el Facebook Piraña, que lo hemos puesto con NH para que no haya problemas ahí con la ñ y todo eso, Piraña con NH, pues ya te aparece ahí. Oye, este tío vale para radio, ¿eh? Sí, bastante más organizado que nosotros. Se explica, bien. Espera, tenemos una llamada en directo. ¿Puedes acercar? Tenemos una llamada. ¿Dónde vas? No. Acerca el móvil, Andrew, por Dios. Siéntate ahí, ponle el altavoz. ¿Aquí yo a quién? Ah, el güey. Bueno, nos acaba de llamar el otro miembro del grupo. Pero pon el manos libres. ¿El manos libres? No, tienes que poner el altavoz. Espera un segundo. A ver, te ponemos el altavoz. Hola, güey. Hola, güey. Hola. Güey. ¿Qué tal? ¿Estás en directo en la radio? ¿Quieres decir algo? ¿Qué? ¿Estás en directo en la radio? ¿Quieres decir algo? Pues nada, nada más un saludo ahí a todos. Eso es Piraña. Venga, güey, que estás hablando por el micro. Ah, que estás por el micro. Sí. Estamos en el aire. Bueno, que viva Piraña. ¿Eres miembro de la Orden del Metal? Eso, honorífico, ahí vamos. Oye, vamos compañeros a estar hasta casa del metal, un rato ahí, aquí ahí, para ahí. Que te pases cuando termines de currar. ¿Vale? ¿Dónde están? Aquí en la emisora. Calle de la Fe. ¿Dónde están? Eso no se ha dicho, aquí en Lavapiés, ¿qué calle es? No hay calle. En el metro. Sí, tío, dame. Bueno, vale, entonces me llamas cuando estés en el metro. Pues nos persigue la policía. Vale, ahora no. Mándame un mensaje cuando salgas o me llamas, me haces una pérdida, ¿vale? Y te llamamos. Bueno, vamos a seguir. Oye, güey. Espera un segundo. Güey, una cosa. Espera, güey. Güey, ¿nos oyes? Oye, que nos ha encantado la voz que has puesto en Epic, ha sido impresionante. Ah, bueno, es la mejor voz, ¿no? Sí, ha sonado de puta madre. Esto no tiene pies ni cabeza. Güey, cuenta un chiste o algo. Cuéntate un chiste, güey. No, no, pues no te cuentes un chiste. Bájate a... ¿Puedes bajar el volumen de la televisión, por favor? Drogas. Vente con algo así. Baja el volumen de la radio que se acopla. Necesitamos drogas. Venga, chao. Bueno, pues aquí estamos. Hasta aquí la llamada de la... Ya nos vale número 21. Hasta aquí la llamada, por ejemplo. Hasta aquí la llamada furtiva de hoy. Sí, qué pena, nos ha llevado el premio. Bueno, entonces a lo que celebrábamos. O sea, ¿estamos a lo que celebramos o a lo que no? No sé, Guille, tú tienes el guión. Yo ya he dicho la palabra una vez, ya. Yo si lo vuelvo a decir, me voy del programa. Sí, te vas a yo estaba a punto. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Vamos a empezar. El exilio, pues hoy... alienígenas. Hoy los piranas se han traído... Nos puedes llamar los piraña, ¿eh? Los piraña, vale, es más cómodo. Los piri... No te cortes, ¿eh? Los pirios, jode. Los piris. Los pirias. Estos. Vamos a decir, estos. Los piraos. Bueno, estos nos han traído su equipo para tocar en el metro y nos han tocado aquí, se han traído una mini batería, lo hemos montado aquí como hemos podido. Sí, mini porque no lo has bajado. Tú desde bueno, aquí, cabrón. Eso sí, nosotros tocamos en el metro todos los martes a las 5 de la tarde en Antón Martín. Por si quieren pasarse por allí, echar una monedilla. Es verdad, teníais en el Facebook. Yo intentando describiros, he visto escuela de Antón Martín. Una cosa. Aquí hemos metido la cuña en la cristalería y aquí a cuña por hora. A estar aquí publicitándonos todo el día. ¿Te jode? Pero si Fred, tío. ¿Qué? Tú has venido, tú no sé dónde has estado, pero has venido muy de haber estado. Es que no, que si tocan en el metro de Antón Martín, ¿Y qué? Pues que toquen tocan también en el todos los martes. El día 15. ¿Ya te gustaría a ti tocar? Y ahora resulta que también tocan todos los 15 de diciembre en el Jimmy Jazz. Pues vamos, que soltamos la agenda ya. ¿Tienes agenda? No, pero es que aquí, pues yo también toco en sí, algún sitio. ¿El qué? ¿Dónde? ¿Y dónde y cuándo? ¿Y cuándo? Bueno, y entonces, ¿qué? ¿Cuándo? No, dinos. Mira, no que te rehuya. Oye, no te cuando os cachemos, componeos a tocar, si queréis, sí. No pasa nada. Oye, tengo una preguntaza. ¿Qué influencias tenéis? Toma. Pues por lo menos de los 4 litros que se acaban de beber. Guille, tú no, ellos. No, ellos también. Ellos beben también. Bueno, a ver. Tienen un par de cañones por ahí montados para cuando salgan. Guille, fuera. Mira, lo que pasa es que, bueno, el bajista y el batera son más bien death metal, oscurillos ahí, vamos. Bueno, uno de los guitarras es más clásico, el Danny Dosh. Que es clasiquillo ahí, puro Rolling Stone, vamos. Bueno, y el otro guitarra, el güey, el que nos llamó hace poco, pues él es más hard rock, trash, es más que todo el compositor del grupo. O sea, que aquí tenemos una mezcla de Black Sabbath, Led Zeppelin, los Beatles y Lynyrd Skynyrd. No, y Cannibal Corpse y Amon Amarth y vamos, y yo qué sé. Sepultura, un poco de ese rollo. Guns N' Roses, nos gusta hacer nuestras versiones. No es que me confíe en mis recuerdos, pero ¿cantabais en castellano? Sí. Todavía no nos habéis ido a cantar, ¿no? Siempre. Entonces, solo hemos oído aquí influencia anglosajona de esto de los putos ingleses, las bestias de Albion. ¿Alguna influencia? Pero Guille, porque tú no sea, pones pues, los oídos. Que de pequeño me leí Poeta de Nueva York o cosas de esas, pero, no, tío, algo, pero ¿de qué habláis? Yo he visto ahí cositas en la batería de como castañuelas de la Piquer. Yo he visto ahí una cosita. Sí, yo ahora que voy a cantar tengo así un poco de G Camarón también. Oye, de hecho, joder, nuestro bajista es guitarrista de flamenco a saco. Joder, vamos. No, joder. ¿Y dónde toca y a qué hora? Vamos, aquí, o sea, te estoy echando un cable ahí, Manolo. Tanta influencia anglosajona, ¿cómo lo resolví con las letras? ¿De qué nos habláis? Y mira que el mundo está como está. ¿Qué nos queréis contar? No, pero mira, esas son influencias personales, lo que acabé de nombrar, ¿vale? Personales musicales. Pero en cuanto a grupo, pues tenemos lo que es Iron Maiden, ¿no? Pero sí, Maiden, sí, que es anglosajona sí, también, pero en España. Sí, vale. Sí, hay buenas influencias. Vale. Yo es que con 15 años los Iron Maiden era lo más. No, lo que pasa es que a ver, esas son influencias, pero luego las letras y lo que tocamos tampoco es ni tan heavy ni tan así. Es un poco más rockero, así, ¿no? Lo que nos da la gana. Y un poco lo que nos da la gana. Y lo que va saliendo. Y bueno, y las letras principalmente las ha escrito el que falta, que es el güey. Ahí en nada. Somos unos aprovechados. Pero hablamos de diferentes cosas de la vida, un poco reivindicativas, un poco. Hay una que es narcopolítico, otra que. Narcopolítica. Esa saldrá. Es la que tocaremos y cantaremos sí. Ahora. A mí la narcopolítica, esto es muy. Es un tema que te. Sí, tío, porque esto de que... No, y vamos a un poco a volver al tema, porque hoy era, teníamos un programa alienígena y era porque las dos instituciones que más tienen que decir acerca de la vida fuera del planeta Tierra, la vida inteligente o vida no inteligente, a ver cómo llamamos a la de dentro del planeta Tierra... Han dicho, por un lado, la Casa Blanca ha desmentido completamente que tenga ningún informe sobre ningún tipo de vida y... ¿Y la tabacalera? Me estás diciendo que en la Casa Vaticano, Blanca no hay vida inteligente. El Vaticano dijo hace 3 años que si había vida inteligente fuera del planeta o vida... Estaría en la Casa Blanca. No tenía nada que ver con que su Dios, o sea, Dios no, su Dios existiera o dejara de existir. Blanca. No sé si el Botín. El ministro, no, el, ¿cómo se llama? El obispo de ciencia y tecnología lo que dijo. ¿Cómo? ¿El obispo de ciencia y tecnología? ¿Tú qué te crees que no hay un obispo de ciencia y tecnología? ¿Cómo? En serio, las sí. dos entidades más grandes en este momento en el mundo acerca de decir algo de esto han dicho, por un lado, la Casa Blanca lo ha desmentido, Emilio. Y por otro lado, mira, el Vaticano yo creo que no lo ha desmentido. Sí. Si hay alguien que si ha tenido... Tuviere, no tiene nada que ver con nuestro Dios. Es que yo creo que probablemente si alguien ha inventado el huevo cósmico, lo ha tenido que inventar el obispo de tecnología y ciencia, claramente. Bueno, pues esto era Cosmic Egg de Wolf Mother, de su disco Cosmic Egg. Yo creo que fue de hace un par de años, no más, más o menos. Y nada, pues aquí seguimos en Ya nos vale, estos cabrones se han ido, como siempre. Y aquí está el técnico suplente, Sig. Y un piraño más. Un piraño más. Un piraño más. Cuéntame cosas, piraño. Pues nada, aquí me quedo yo por no fumar. He dejado de fumar y aquí me quedo contigo. Has visto, yo también dejé de fumar y también me han jodido con la mesa. Pero bueno, es bonito esto de la radio, porque es la magia de la radio. Sí, oye, está muy chulo. Muy... Sí. Bueno, entonces cuéntanos algo, que ¿desde qué onda lleváis tocando? O sea, vamos, para rellenar. Bueno, pues yo llevo con ellos ya más de un año. La verdad que el güey, que es el guitarra, el otro que falta, el que, por decirlo de alguna manera, ha fundado el grupo, pues sí, lleva ya ahí peleando en la parte donde ensayamos, ahí en Antón Martín, en el metro, ya lleva como 3 años. Sí. Y lo tiene como apalabrado... con los seguratas, la jefa de estación, para que os dejen meter. Solo tenemos problemas, ¿no? Con una que, sí, que se levanta un poco mal por la mañana, pero bueno, bajamos un poco el volumen y seguimos ensayando ahí y sin problemas para adelante y a seguir peleando. Todos los martes estamos ahí dándole a partir de las 5:30 de la tarde. Y bueno, y pasándolo bien. Y entonces tenéis el metro como vuestro local de ensayo, ¿no? Sí, sí, además que no pasamos ni los tornos. No tenemos ni que pagar. Ah, o sea, y os cuelan y todo. No, me refiero que tocamos antes de llegar a los tornos. Ah, vale, o sea, vale, en los descansillos. La gente que pasa por ahí para... Y esas cosas. Yo que sé, para hacer fotos, pues no, ni paga, ¿sabes? Ni pagan. Somos muy baratos. Bueno, pues muy bien. Vamos a ver. Aquí ponemos música. Bueno, ahora se supone que... Bueno, no se supone, esto es radio. Está el grupo preparando sus instrumentos, sus instrumentales para el siguiente tema. Dentro de poco volveréis a tener a Piraña. Y mientras tanto, pues os iremos pinchando cancioncillas. Esto que suena es... Esto que suena, si suena, es Bowie. Oh. Love with you. Bueno, ya aquí seguimos con los Piraña. Los Piraña no, ahora viene el listo. Ay, ya, sí, bueno, he desaparecido un rato, pero bueno. How lleve Bowie, por delante os lleve. Y nos van a tocar una canción que se llama Narcopolítico. Pero espera, no tenemos esto. Espera, sí, Narcopolítico tocarán, pero vamos. Narcopolítico tocará. Y estamos aquí. Explícales, Emilio. Mi micro no va. Bueno, pues nada, venga. A tocar se ha dicho. ¿Vamos ya o qué? Sí. Bueno, Narcopolítico con claras influencias de Canción Protesta y Mael Serrano. Sale del dolor. nada. ¡Oh! Eso. Aquí estamos otra ¡Eso es piraña! ¡Que no falte! Los pirañas allí en nada. ¡Grandes! ¡Buah! Bueno, ya cómo salimos de esta nosotros, sin red. Por nuestros propios medios. O no se nos oiga o no se nos oiga. ¿Qué nos queréis decir con esta canción? Esa es buena, ¿eh? Gracias, tío. Más sacado de un atolladero. ¿Qué nos queréis decir? O sea, el atolladero es vuestro. Por favor, hola. ¿Hola? ¿Algún piraña en la sala? Ya, nos estamos sentando de momento, dejando los instrumentos, nuestra sangre, nuestra vida. Aceleronazo. Bueno, ¿qué queremos decir? Políticos, narcotraficantes, narcotraficantes políticos. No lo entiendo. Ya está, negocio, claro. El negocio que hay. Narcopolíticos. No lo entiendo. Traficantes de políticos. Te vendo un político. Tío, tengo uno que sube un mogollón. Te vendo medio rajado y por 50. Vamos. No veas cómo sube. Te pones esto. Ves colores, ves de todo. Cerdo. ¿Tienes algo más? Tengo un Rubalcabra también. Rubalcabra. ¿Cuánto? El Rubalcabra te lo vendo a 30. Y si me apuras a 25. Ese está de saldo. Y el Zapatero te lo regalo. El Rubalcabra está pero, de saldo. Pero Zapatito no veas si sube, ¿eh? Sube, como la puma. Yo un día le chupé un poco. Cuando ganó sus primeras elecciones, le chupé en el podio. ¿Qué pedo me pillé? Empecé a ver un mogollón de movidas. Pero cómo, ¿de qué estamos hablando, por Dios? De chupar a Zapatero las cejitas. A las bueno. cejitas. Narcocejitas. Eso es muy bonito. Pues lo que es la vida. Vamos. Estamos aquí hablando de política con los piraña y de narcotráfico. Vale, ¿cómo veis la? Hacernos un resumen así abigarrado rápidamente. Tengo un comentario de texto. Narcotráfico y política. ¿Cómo pero, lo veis? Que son rockeros, no son académicos. Te van a hacer un comentario de texto ahora. Bueno. Bueno, hablar de política y de narcotráfico. ¿Cómo lo veis vosotros? No sé, yo la política no la entiendo mucho y el narcotráfico cada vez, la droga está peor, o sea que es lo que te puedo decir. ¿Qué? Yo la política cada vez está peor y el narcotráfico tampoco lo entiendo mucho. Joder, Andrew. Tío. Andrés no sabe, no contesta. Pero vamos, yo creo que cree que el narcotráfico está peor y la política joder. También peor. Mira, yo había tachado una canción de para la lista, pero volví a ponerla. Ponlos a los Automatics. El 1 de mayo, el 29 de mayo de 1953, el Sputnik fue mandado a Uter de Space. Bueno, a ver, perdona, yo quería decir una cosa, ya que nos preguntabas de eso y hemos estado muy de coña. En parte la canción lo que yo creo que quiere decir, porque esta letra es del güey, bueno. Sí. Pero creo que habla un poco de... Pero habla por él, habla por su voz, o sea... Usa su hablo, voz. Hablo por su voz. Él ha hablado antes por altavoz, por el móvil, y yo ahora hablo por él. Por un lado, la droga es un negocio. Por un lado, el Estado, la droga es mala, te multan, te tal. Pero por otro lado, en un cierto modo lo permiten... Una parte de la droga la permiten, la entrada o algunos pequeños narcotráficos, bueno, traficantes simplemente, pero por otro lado la multan y no la permiten. Entonces, pues bueno, según en qué países, también en este caso el güey es de México, y pues habla de cómo los políticos se aprovechan de ello. Y el viaje en interespacial. El viaje, no, mira, es que a mí eso me sopla la polla. Yo lo que he venido aquí a hablar es del viaje interestelar. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. El hiperespacio. Cuando se pliega el espacio y de la tercera dimensión espacial pasamos a la cuarta y el tiempo ya no vale, los neutrinos corren más que la luz y el viaje interestelar es posible por fin. Por fin se puede viajar en el hiperespacio. Hemos descubierto que lo que decía Einstein no siempre se ha cumplido, ¿verdad? Los neutrinos le andan toda la jeta, Einstein. Los neutrinos van más follados que la velocidad de la luz. Que la luz van más y ahí está, el HC. porque es un programa de divulgación científica en el fondo, aunque lo disfracemos de... No, somos unos jodidos perdidos de la olla. No, somos unos divulgadores científicos. Mira, mira, de... Mira, te voy a contar un chiste que es muy malo, ¿vale? Mejor. Gracias. Sácame. Mira, mira, o sea, yo estaba... Te voy a sacar de ese de Einstein. Mira, ¿qué lo...? Lo más inteligente que puede salir de una de la boca de una puta o de una prosti, lo más inteligente que de una albarrana de la boca. Sí, que es lo más inteligente que sale de la boca de una puta. No son tontas, ¿eh? Es un chiste, tienes que decir no lo sé. No lo sé. O sea, una forma de decir no lo sé, coño. La polla Einstein. Punto. Sabía que no lo iba a entender, por eso. Yo alego a. Yo tampoco. A los Emilio, 12, por favor, a ver, ayúdanos. Y nos habéis contado que os habéis conocido en el metro y tal, ¿no? Ah, verdad, hay sí. La bella historia de. Sí, metro. Sí, sí. Ah, y tú arrosas un poco, ¿cómo os conocisteis y tal? ¿Cómo empezasteis a tocar juntos? Una bonita historia. Bueno, parece una buena película buena de Hollywood ahí de esas, en plan mientras dormías y eso, ¿no? Pues, sí, sí. Sigo. No, mira, básicamente el güey y yo empezamos a tocar en el metro. Y transcurrieron varias semanas para que Manoluz pasara por ahí. Hoy están tocando temas aquí en vivo, con batería, guitarra, cantando. Entonces él se acercó. Estaban tocando Metallica ahí de puta madre. Eso. Entonces le moló. Y aquí está con nosotros, tocando a tope. Arriba, abajo, míralo aquí ya recogiendo su bajo, poniéndose la chupa. Vamos. Y luego vino mi amigo Dani Dosh, que te dejo ahí... Sí, porque necesitaban algo más de calidad y pues dijeron vamos a tirar de este chaval que este vale. Bueno. Y de, pues tiré con ellos para adelante porque son... Intentaste sacarles para adelante, ¿no? Sí, la verdad es que seguimos en el mismo lado, pero bueno. Hola chicos, he venido a hacer los punteos. No, y a repartir sonrisas, ¿no lo ves? La verdad que sí. Hasta con amidaritis. Yo espero que nos haya herido poco. O sea, normalmente nuestros visitantes de otros mundos se ríen poco. Son un muerto. O sea, no dejan de reírse poco, quiero decir. La cosa, los oyentes. ¿Pero quieres dejar de liar al visitante? No, ya está, ya está. Los visitantes normalmente no se ríen. yo presento la canción y... Claro, sí, yo... Sí. Bien, y esto que ha sonado ha sido... On the record. Esta ha sido la habitación de Albert y esta era la canción 12. Ahora, 12. Esto era una canción, esto es lo bonito que tiene la radio, porque esta canción estaba fuera de programa, pero al final hemos decidido meterla porque era... Ya nos vale en Radiola. Unos hijos de puta, es lo que sois. Ya nos vale. Vigila tu espalda. Más popera, más... Para anunciar el concierto. Sí. Hola, guay. Venga, anuncia. Me habéis pillado. Vamos, Dani 2, anuncia. Pues bueno, a todos los oyentes de Radio Ela, que sé que sois muchos. Olé. Y muy majetes y muy majas, que el día 15 de diciembre... Toma ya, Guille. Joder, cómo me mola este tío. Estoy encantado de venir. Eso era un mal bueno. Ahí vamos, que el día 15 de diciembre pues tocamos Piraña para todos vosotros gratis en la sala Jimmy Jazz. Es jueves 15 de 10 de la noche hasta las 11 y media se supone, pero bueno, luego bueno, intentaremos alargar. ¿Dónde está el Jimmy Jazz? Está en Vallecas. Está ahí al lado del campo del Rayo Vallecano. Yo creo que está cerquita la avenida Fofán. Me logro acordar. A un parrayito ahí. Pues tú fíjate que dicen que a lo mejor Guti ficha por el Rayo. Tú imagínate, imaginaros. O por la Raya. Escuchad. Con sus bucaneros y sus cosas del Rayo. Guti ficha por la Raya. Imaginaos a Guti aparcando su Porsche en la avenida del Payaso Fofo. Sí, que son buenísimos. Y con los bucaneros ahí. La ola, ni de coña. Buenísimo. Pues ahí no, estarán. No, la Jimmy Jazz. La sala Jimmy Jazz, el gran sala. 15 de diciembre a las 10 de la noche, gratis. Jueves cae. Para todos vosotros. Ahí es nada. Cuéntate algo, Guille. Si yo me he quedado sin guión ya. Joder. Algo bonito, Guille. Jodido, tenía aquí. Aparte de ese cerdo tan bonito. Por favor, vengan ya a recogernos los extraterrestres. Por Dios. Por Dios, que era un programa alienígena y no hemos hablado de esto. Por favor, a mí que vengan ya a recogerme. Mira, yo prefiero que vengan a la Tierra a dominarla toda y a imponer su soberanía contra todas nuestras cosas. Por favor, venir a recogerlo. Pero si no nos conquistan, que se me lleven a mí, por Dios. Ya los marcianos, aunque sean de Marte o... Sí. Hay otra cosa que decir, amnistía para Plutón, por Dios, que vuelva a ser un planeta como Dios manda. Uy. Como que ahora es un meteorito que da vueltas... Amnistía para Plutón y por Dios venía a recogerlo. Y lo decimos desde aquí, aunque sea a nosotros. O sea, desde aquí, desde la emisora, desde la emisora. Sacadnos de aquí. Guillermo, por Dios, desde aquí, desde la emisora libre y autogestionada, pedimos un trato justo para Plutón. O sea, me parece más. No, me amnistía. Parece... No, un trato justo, no. Amnistía. ¿Cómo que no es un planeta Plutón? Claro. No. Pero basta ya de pedir gilipolleces. Ley electoral, ni hostias. A día hoy 21 de 21N, que alguien... Mira, si vosotros os queréis venir conmigo, yo os lo pido, que nos saquen de aquí. Y si me voy yo solo, que me saquen a mí. Por Dios, que vengan los seres superiores ya de otro planeta. Bueno, vamos a poner un tema de los pirañas con los cuales estamos hoy, que se llama... ¿Eh? Espera, que lo presentarlo tú queda más. Preso, un tema que se llama Preso. Vivo muriendo, me apago ardiendo. Vivo en un mundo. Espero nada. tus ojos quieres dejar la oscuridad. No sé si pueda, tal vez cuando yo muera, yo sé que pronto vendrá mi libertad. Vivo muriendo, ya vamos ardiendo, soy inhumano ante la soledad. Desesperado, sigo esperando, saldar mis cuentas con la sociedad. Las noches pasan, ya no cuento las horas. Las pesadillas comienzan a estallar. Arrepentido, tal vez llorando a solas. Espero el alba sin poder descansar. Miles de veces me acerca del infierno. Desesperado, me robo un corazón. Por mil mentiras, ardo de fuego eterno. Me quema el alma. Desesperado, sigo esperando, saldar mis cuentas con la sociedad. Cuando esto acabe, aún tengo la esperanza. Ya nos vale esta noche en www.radioela.org. Aquí estamos en la segunda parte del programa. Hemos tenido un pequeño percance. Un medievo. Me ha salido un medievo en el ojete del programa. Al 23 algo. Pero bueno, en fin, ya, solucionados los problemas técnicos. No hay medievo que por mal no venga. Eso es una frase de Pachi. No hay medievo. Tío, no había, nos faltaba yo, porque sabía que no tenía ahí sus libros de Plutarco, pero estaba a punto de darnos tu cita de Plutarco. La cita de Plutarco. Sí, de Plutarco. Bueno, nos acaba de llegar el otro integrante de Piraña que nos faltaba, que es el güey, que es guitarra y vocalista. Ahí le tenemos. Saluda un poco. Hola, hola. Yeah. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Eso. Y acaba de sonar ahora una canción vuestra, la de Preso. Preso, preso. Contádnos, ¿qué queréis decir con Preso? Bueno, pues es más para todas aquellas personas que han sido privadas de su libertad en alguna ocasión, se sentirán identificadas con este tema. Iba más de Silvio el programa de hoy, ¿no? El exilio de que alguien, sí. Alguien no, los seres superiores de otros planetas nos salven por Dios y nos implante sus leyes supremas. Pero bueno, yo no digo nada. Córtame, Emilio. Sí. Nunca me mandó a mí mismo. Pero bueno, que de un preso en exiliado hay poco, ¿no, Guille? Yo estoy cortado. Bueno, a ver. El que se ha quedado cortado es güey, totalmente. Sí. No, yo me estoy integrando. Yo estoy aquí hablando de mi libro y de repente me exilian. Tío. Que a ver. Y estábamos recordando vuestro concierto del día 15 en la sala Jimmy Jazz. ¿Tocáis? Sí, ¿no? Sí, sí. A las 10. Bueno, y si recuperamos un poco el tema este de hacer la agenda semanal. Venga, la agenda. Los Lolos han debido. Van a tocar hace. Esta tarde. Supongo que ya no soy por la tarde. Pero los Lolos, grupazo de cabecera de Llano, ¿vale? Tenemos Bicicrítica el jueves también. Y ya está. Y bueno, había discos. Habían sacado muchos discos esta semana. ¿Quién? ¿Los Bicicrítica? No. Los Dolores. Han sacado su disco póstumo. Disco póstumo. Muy bien puesto el nombre. O sea, no porque tenga que morir. Luego estaba el Nacho Vegas, ha sacado un disco. Pero aquí, o sea, de repente aquí hablamos de Nacho Vegas. ¿Qué coño está pasando? A mí es que me mola Nacho Vegas. Estamos en Radio 3 de repente, ¿te das cuenta? No, ¿qué es esto? Juanita y los Feos salen en Radio 3, Juanita y los Feos están ahí verdad, a puntito. Está a puntito. De refilón. Pues Juanita y los Feos también han sacado un disco nuevo. Y los Lolos acaban de acabar su actuación de lolear, porque esto ni tocan ni... Lolean. Los Lolos contra el deporte. En Barcelona, con los Pasión. Y ya está. Al final nos hemos hecho. Y ya está. Vamos. Nos hemos hecho la agenda sin exiliarnos, sin que nos aduzcan. Bueno, otro anuncio pirañesco. Estamos buscando cantante. Yo, yo soy y productor y manager. Yo para cantante y groupies, no, pero para cantón tonto y para groupie. Para lo demás sí, ¿no? Espera, esto es curioso, o sea, viene... Entonces, perdona. Sí, bueno, sí. Un momento. Todas las audiciones son los martes a partir de las 6 de la tarde en Antón Martín. No tenemos programa, ¿vale? Podemos llegar, ¿no? Literalmente en la estación de Antón Martín. Pero esto es curioso, viene el cantante del grupo a decir que están buscando cantante. Claro, claro, porque... A lo mejor tus colegas no te han dicho algo. Es curioso, no... No hace falta que me lo digan. Yo no lo entiendo. Bueno, seguiré explicando, a ver si lo pillo. No, lo de Antón Martín los martes nos ha quedado clarísimo a toda la audiencia. Ah, a, bueno. A toda la audiencia. Antón Martín, los martes... Por si acá. Pero... Es que está recién llegado de Plutón, Guille, el güey. Recuérdalo. Espera, ese era un tema que aún no ha sonado. Que era mi candidato número uno para salir, para empezar el programa. Ahí... A través de soles he venido escapando. Tengo ganas de asentarme en un planeta despoblado que no tenga verde y sea un desierto solitario como yo, como yo. Entre las estrellas los deseos olvidados se desean, entre ellos yo deseo olvidarlos, menos ese beso en el desierto solitario de Plutón, en Plutón. Hay que ir despacio. El pecado, tuve miedo al principio, luego me tocó tu mano como esa noche en el desierto solitario de Plutón, en Shaman y los hombres en llamas. De Argentina, muy bonito. Al exilio nos vamos todos. Al exilio. A tomar por culo o al exilio. Por inducidos y aducidos. Un eufemismo. Es un eufemismo. Lo nos vamos al exilio con eufemismo. Claro, ¿no? A tomar por. Eufemismo. A tomar por el exilio. Mexilio. Mesilio. El exilio interior o el exilio exterior. Ya hemos hablado del espacio. ¿A qué huele? Por favor, hablar vosotros, por favor. Salve. ¿A qué huele el exilio? No los cortes. Se ha cortado otra vez. Sí, coño. Este tío hace lo que son los huevos. No, a ver, cortar. Antes no habíais contado del todo cómo os habíais conocido y tal, ¿sabes? Madre mía, la historia no va a acabar. No, claro, coño. ¿Lo habíais contado? No sé. Sí, claro. ¿Y cómo hay que contarlo? No hay que contar. Que tú eres el fundador. Sí, no, no he dejado de... No, mira, la pregunta cuando salimos ahora era de qué trataba la canción Preso. O sea, la letra. Eso ya lo viste. Pero, a ver, esto de que... No sé, pero te he preguntado. ¿Hay aquí alguien que pueda hablar en voz de la Liga Interestelar, por Dios? ¿O de la Confederación de Mundos? Sí. Porque, o sea, yo no hablo con gente de, o que no sea ni de la Confederación de Ligas Estelares o del mundo del... Tío, ¿vas de alienígenas el programa? ¿Qué coño es esto? ¿Vas de alienígenas? Estamos hablando de aliens, bien, viajes bien. En el hiperespacio. ¿Te has escuchado la canción Preso? ¿Va de eso? ¿Y eso? ¿Perdón? ¿No sabes? ¿Cómo? Sorry. Bueno. ¿Qué coño es esto? Se nos han colado voces. ¿Ves cómo hay aliens en el estudio? Pero si eso era el programa anterior que no hicimos, el de los muertos vivientes, que era el que teníamos que haber hecho, verdad. Cabrones. ¿Qué programa perdimos? Esta es la cosa de todos los muertos. Claro, es que la cosa es que nos dejamos a los muertos sin meter en antena y ahora están por aquí dando vueltas. Claro, los muertos vivientes. Si Emilio pone el tema sistema, yo creo que podría sonar bien. Mira cómo cuela su sistema. Pues no lo pongas, Emilio. Es que si no vas a acabar como un muerto viviente. No lo pongas, Emilio. Vamos, hombre, va a venir este aquí a decirnos cómo tenemos que llevar además el programa. Además, que trata sobre ese tema. Yo la agenda tengo que ir a correo mañana. La bici crítica de este jueves. Hay bici crítica. Ya lo has dicho. Pues lo volvemos a decir. Estás a tiempo para dejar de sufrir, todo depende de ti. No tengas miedo de comenzar a vivir sin ataduras que te pueden hundir. Todo es cuestión de esfuerzo y controlar ese deseo que te arranca a consumir. La misma dosis que evapora tu cerebro y saca lo peor de ti. Fiera pontoña que destroza tu talento y desbarata tu nariz. No es necesario tocar el fondo de la ansiedad para poderte librar de ese demonio que trastorna el pensamiento y devora tus ganas de vivir. Si no lo intentas dejar, querido amigo, no hay nada que pueda hacer, solo te digo, aléjate, no me hagas responsable de tu muerte. Ya tengo demasiada confusión para estar arrepentido eternamente. No tengo necesidad de presenciar cómo te empeñas en clavar tu tumba. Maldita tu necedad si estás perdido y te ves muy mal herido. Sistema de destrucción masiva a base de veneno. Sistema de destrucción masiva a base de veneno. Tengo necesidad de presenciar cómo te empeñas en cavar tu tumba. Maldita tu necedad si estás perdido y te ves muy mal herido. Sistema de destrucción masiva a base de veneno. Sistema de destrucción masiva a base de veneno. Sistema de destrucción masiva a base de veneno. Sistema de destrucción masiva a base de veneno. bueno, pues a los parece ser que a los Kraken, no, a los pirañas, esto le despedimos ya, a los pirañas ya está, córtale, córtale los micros, sí, Emilio, micros ahí, será la primera vez que te mande yo cortar un micro. Córtales el micro que nos vamos. Estáis fuera de micro todo el mundo. Yo creo que hemos hecho un programazo. Se han aducido los Kraken. Se aduce, aquí la gente se aduce por el culo, se repliega. Sí. Entonces, el estómago y todo el endocrino les queda por fuera de sus cuerpos y lo que es la piel, el endocrino. La epipolla. Bueno, el culo. El culo mide 8 kilómetros para adentro, 8 metros. Tú esto es cubrir un cuerpo. Bueno, piraña es la opción, chavales. Ya saben, Mira, fuera, ahí ya. El lavapiés, Antón Martín. Emilio, bien, gracias. No, cortados totalmente. Bueno, Guille, este es tu concepto de cerrar un programa. Hablar del culo y lo que mide. Es lo suyo. El programa del 21N se cierra así. Se cierra así con el culo. Cojones. Emilio, yo soy tu padre. Muy bonito. ¡Viva el culo! Que ahora entraba la cinta de...